usted quiénes fueron? El teniente coronel Fotheringham. El general Lorenzo Winter. El coronel Conrado Villegas. El coronel Manuel Olascuaga. El general en jefe Julio Argentino Roca. Julio Argentino Roca. Estos personajes que la historia oficial realza como próceres y civilizadores del desierto fueron los encargados de asesinar, secuestrar a cientos de niños, madres, ancianos y jóvenes del pueblo originario mapuche en el genocidio que llamaron Conquista del Desierto. Posteriormente se nombraron calles, pueblos, ciudades y se levantaron monumentos en homenaje a estos represores. ¿Esto qué significa? ¿Que dentro de algunos años habrá una calle y una ciudad llamada Jorge Rafael Videla? ¿Jorge Rafael Videla?